La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 22 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme con usted y tener un tiempo de devocional con usted, la palabra bendita del Señor nuestro Dios. Hemos tenido una cita base que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré. Segundo libro de Samuel 22, 1 al 4. Hemos estado estudiando este cántico que está en este libro, que escribe David. Sin embargo, les he comentado que es un ejemplo vívido de lo que a Cristo le pasó en el infierno. Está trazado en cuatro porciones: el alma de Jesucristo en la muerte y en el infierno, número uno; número dos, 16 cosas que tuvo que hacer el Padre preparándose para bajar y rescatar a su Hijo amado en el infierno y la muerte; la tercera es la misma liberación que el Padre le da a su unigénito, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, en el infierno; y la cuarta es la gratitud de Jesucristo dentro del infierno y saliendo de ello a través del poder de la resurrección de su Padre entre la muerte y el infierno que ha tenido. Hemos estado estudiando ya el tema por un buen tiempo y hemos estado estudiando el punto número 2 de esta porción general, las 16 cosas que el Padre tuvo que hacer para descender y rescatar a su Hijo. La primera es que vimos que la ira del Señor fue revelada, tembló y se agitó la tierra y los fundamentos del cielo se movieron y se estremecieron. Les enseñé que la palabra para airarse, porque la Escritura lo dice de manera clara, la tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque se airó. Esta palabra para airarse es kara, que significa brillar o calentarse, arder de enojo o de celo o celos debido a su molestia. La clase ha sido amplia, hay todo un devocional, 3-4 anteriores a este, puede usted revisarlo. La segunda cosa que hemos visto es que humo salió de sus narices, dice segundo de Samuel, capítulo 22, verso 9, y le expliqué también de ello devocionales atrás. La número 3 que vimos ayer fue el fuego que salió de su boca del Señor, y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones, segundo de Samuel 22, 9, y aprendimos de ello. El fuego no es otra cosa más que un ejemplo del amor de Él, que cubre todas las faltas. Y hoy estamos en el cuarto punto de estas 16, y lo que pienso hacer es dictarle las siguientes para pararme en alguna que pueda ser tal vez preeminente, si no, nunca saldré del tema. La número 4, de las 16 cosas que el Padre hizo fue abajar los cielos. La palabra no es bajar, sino abajar. Y abajó los cielos y descendió. Segundo libro de Samuel 22, 10. Lo pequeño que puedo decir de esto, que es un tema enorme, la palabra abajó es natá, N-A-T-A, y luego una H al final, en el hebreo fonético, que significa estrechar, expandir, inclinar, abajar, postrar. En otras palabras, el mismo cielo fue postrado. Esta palabra natá es usada de alguna manera para entender cómo las cosas tienen que postrarse, y hay diferentes porciones de la Escritura donde esta palabra es utilizada. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el 119, verso 36, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La palabra inclina es la misma, natá, que significa postrarse. En otras palabras, el salmista le está diciendo: así como inclinaste un día los mismos cielos y la tierra para que tú descendieras por tu Hijo, ahora ayúdame que mi corazón se incline a tus testimonios y no a la avaricia. Es un tema enorme y hermoso, pero no lo tocaré. La quinta cosa que hizo el Padre al descender para buscar a su Hijo fue lo que narra 2 Samuel 22:10, la quinta cosa: una oscuridad debajo de sus pies. El tema es enorme. La palabra para oscuridad en este caso es Arafel. Hay tres palabras hebreas para oscuridad, no las tocaré. Versículo 6: el Señor no engendrado, entonces, el Padre eterno, el que nadie ha engendrado, el que vive para siempre. Dice la Escritura en el 2 Samuel 22:11, libro, subió sobre un querubín. Luego la sexta cosa es, muestra cómo Dios se subió a su mismo trono y descendió hacia la tierra para ayudar a su Hijo. La séptima cosa dice en el versículo 11, y voló y aparecióse sobre las alas del viento. En otras palabras, esta carroza voló sobre las alas del viento. ¿Y por qué las alas del viento? Sino porque el viento representa a su propio espíritu, el espíritu de él mismo viniendo y descendiendo para ayudar a su Hijo. La octava cosa es que el Señor hizo grandes pabellones protectores. ¿De qué eran estos pabellones protectores sino de tinieblas? Segundo libro de Samuel 22:12. La palabra hebrea que se utiliza aquí para tinieblas es koshek, diferente a la que anterior Arafel. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones. ¿Por qué Dios tuvo que rodearse rodearse con un pabellón? ¿Para qué? Sino para no destruir a la gente. ¿Por qué de tinieblas? Porque su brillo es tan grande y tan poderoso que por donde hubiera pasado, donde pasaría, hubiera destruido todas las cosas. Así que por misericordia se cubrió para que su brillantez, su gloria eterna, no destruyera a nadie, incluyendo a los del infierno. Novena cosa que hizo el Padre: el Señor también hizo aguas negras u oscuras, nubes espesas de los cielos en su derredor. Mire lo que dice 2 Samuel 22:12, aguas negras y espesas nubes. La palabra aquí para nubes es shakak, que significa como un polvo molido, un vapor, un rocío, un firmamento, aguas negras que forman pabellones de protección. Luego quisiera poder hablar más de ello, sin embargo el tiempo es tan corto. Décima cosa que el Padre hizo: su brillantez. La palabra dice: del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. La palabra resplandor en este caso se escucha como nogá, una N, una O, una G, una A y una H. Nogá es la palabra para resplandor, y esta palabra resplandor está a lo largo de toda la Biblia, y es tan hermoso el pasaje, que sería enorme poder tratarlo solo en una porción. Esta brillantez nogá es una brillantez que el Padre tiene. Si usted lee Apocalipsis 4, en el versículo 2, en el 3, en el 10 y en el 11 encontrará este resplandor y cómo hace que toda la gente se postre cuando llega este resplandor de gloria de él. No se olvide que él tuvo que hacer pabellones para que este resplandor no saliera con tanto furor y destruyera a la gente. La onceava cosa que hizo el Padre fue tronar desde los cielos. Dice la Escritura: Jehová tronó desde los cielos. Luego en su trono se oyó su voz divina, su voz omnipotente, que es como truenos y relámpagos. Todo un tema enorme. La doceava cosa que hizo el Padre fue que el Altísimo dio su voz. No solamente tronó, sino que el dueño infinito, el Señor divino, el poderoso soberano, se oyó la voz de él dictando lo que debería ser, un edicto público, un decreto público. Treceava cosa que hizo, de estas 16, el Señor mandó sus saetas Arrojó saetas y desbaratólos. Segundo libro de Samuel 22:15. Esta palabra para saetas, kaitz, una K, una A, una Y, una T y una S, el hebreo fonético, no es otra cosa más que las agudas palabras de la santa palabra de Dios, que se volvieron un terror y un tormento, que esparcieron a sus enemigos, los enemigos del Hijo, en la muerte y en el infierno. Todo un tema. Mire, ya casi termino y me quedé en la 14ª. Yo espero con la ayuda de Dios mañana ayudarle a acabar las 16. Sin embargo, qué glorioso es el Padre, qué poderoso es, nos puede salvar y sacar de nuestros infiernos. Que Dios bendiga su día, bendiga su tiempo. Una hermosa escritura para seguir estudiando. Que Dios le bendiga y Dios le ayude.